Muy bien, Norma Stable es la directora de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Santa Rosa. Y bien, el pasado viernes hubo un fallo de la Cámara que contiene la firma de los jueces Guillermo Salas y Laura Caglioli, tiene que ver justamente con este problema que tenemos desde hace mucho tiempo en Santa Rosa, que tiene que ver con nuestro transporte público de pasajeros por colectivo y la accesibilidad. Buen día, doctora Stable, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Bueno, hubo un fallo de la Cámara el pasado viernes. ¿Qué va a hacer la municipalidad? ¿Qué dice el fallo? ¿Y por qué hay gente que interpreta, parece, las cosas diferentes? Bueno, la municipalidad lo primero que va a hacer, que lo va a hacer en el día de hoy a última hora o mañana a primera hora, es presentar un recurso de aclaratoria. Este recurso, previsto en el Código Procesal Civil y Comercial, permite aclarar algunos puntos que prima facie pudieran aparecer contradictorios en la sentencia de Cámara o pudieran parecer oscuros, es decir, que no son demasiado claros en función de la redacción integral de la sentencia, ¿no es cierto? Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, la Cámara en un punto de tratamiento de uno de los recursos, sostiene que la multa que debería aplicarse al municipio lo será de corresponder a partir del mes de julio de 2021, que es la fecha en que el juzgado de primera instancia constató la accesibilidad solo de 8 micros y no de toda la flota. Y por otro lado, la Cámara de Apelaciones hace lugar al pedido formulado por la municipalidad de que se haga una constatación integral de la flota, no solo parcial, para determinar si la municipalidad cumple o no cumple con el requisito de la accesibilidad, sino que se haga una constatación del total de los 28 micros, lo que tendría que hacer la jueza de primera instancia. Por lo tanto, no nos resulta claro si la multa entonces lo será a partir de esta segunda constatación o lo será desde el mes de julio, cuando se hizo una constatación, una verificación parcial de los micros, porque la misma Cámara puso que se liquidará esa multa de corresponder desde esa fecha. Entonces queremos una aclaratoria al respecto. Y por otro lado, también pediremos que aclare, porque ninguna de las asociaciones, ni la municipalidad, obviamente que menos, se agravió acerca de la existencia en la flota de micros de piso alto con elevador para el ingreso, sino que los cuestionamientos de las asociaciones fueron acerca de la falta de algunos complementos. La Cámara ordena la nueva constatación y dice que esos complementos tienen que estar. En ningún momento sostiene que al tratar los agravios de la parte actora, que no se está dando cumplimiento con la accesibilidad con relación a los micros de piso alto, el medio de ingreso por medio de una rampa elevadora. Y en otro punto, al tratar un agravio de la municipalidad donde cuestionábamos a la jueza de primera instancia, que había dicho que los micros de piso bajo no cumplían con la accesibilidad, la Cámara citó una norma diciendo que, bueno, todos deberían cumplir con el requisito de piso bajo. Entonces eso nos aparece contradictorio, porque si la parte actora no se agravia de la existencia de los micros de piso alto con elevador, los jueces no pueden fallar más allá de lo que piden las partes. Esto se va a presentar en última hora de hoy, de mañana. En los tiempos que demanda la justicia, ¿cuándo se podría tener una respuesta a esta presentación? Debería estar antes de los 10 días, porque nosotros de los 10 días... Hábiles, porque la municipalidad tiene 10 días hábiles para recurrir al Superior Tribunal de Justicia, y lo vamos a hacer también en caso de que estas aclaratorias no sean favorables. Estos puntos que pedimos que se aclaren no sean favorables, el recurso extraordinario lo vamos a presentar. Después veremos en función del resultado de la aclaratoria si salen muy sobre la fecha o si la resuelven con posterioridad, qué vamos a hacer con el recurso. El recurso extraordinario se va a presentar en defensa de los intereses de fundamentalmente de los usuarios de los micros, porque son los que realmente necesitan el transporte adaptado a las circunstancias de la movilidad reducida que poseen. Doctora, no sé si conoce usted el dato, pero ¿hay un número más o menos de la cantidad de personas con alguna dificultad motriz que necesite... que necesite viajar en el colectivo? Digo, porque por ahora se usa una combi, que es quien va no, a buscar. No. Por ahora se está usando el transporte público actualmente. El transporte público, en el transporte público viaja alrededor de 4 o 5 personas con movilidades reducidas, claro. Por día. Esa es más o menos la estadística que tenemos. La combi se sigue usando porque alrededor de 45-50 vecinos de la ciudad de Santa Rosa presentaron nota al gerente del EMTU pidiendo expresamente continuar con ese servicio, porque se les hace mucho más fácil trasladarse desde su domicilio hasta el consultorio donde le hacen la rehabilitación, el consultorio médico u otro lugar, porque el servicio es puerta a puerta. Incluso a mí me llamó mucho la atención una señora que pedía que por favor no sacaran la combi, porque si la sacan, ella sí se va a sentir discriminada. Claro. Es decir, que el servicio de transporte hoy en la ciudad de Santa Rosa está adaptado para que cualquier persona con movilidad reducida lo utilice, y de hecho lo utilizan entre 4 o 5 personas por día, sin perjuicio de otros servicios que se mantuvo a pedido de las vecinas y de los vecinos. Bien. Una vez que tengamos esta... que haga lugar o no la justicia a esta presentación, que no debería ser en más de 10 días, según lo que usted nos dice, la municipalidad tiene que acatar lo que se resuelva. Hay una... La municipalidad igual va a ir en recurso extraordinario federal, en recurso extraordinario provincial. Si después la aclaratoria resulta favorable, estudiaremos qué hacer con el recurso, pero en principio vamos a usar todas las vías recursivas. Bien. Primero todas las vías recursivas, y tenemos entonces todavía tela para cortar bastante, porque además, sí. La gente de las organizaciones no gubernamentales que han movido el avispero cada vez en estas situaciones o en determinados momentos. ¿Qué es lo que objetan de estas unidades? De las unidades objetan que algunas unidades carecen de traba para silla de ruedas, pero tienen cinturón de seguridad inercial, lo cual supliría esa falta. Objetan que en los micros de piso alto existe un solo espacio para sillas de ruedas, y debiera existir dos, sostienen, y objetan la falta de complementos isquiáticos, que son complementos para personas que tienen alguna dificultad para movilizarse y que se apoyan en esos complementos. Eso es lo que está objetando las asociaciones. La falta de algunos complementos. No dijeron en ningún momento que el sistema de rampa de los micros de piso alto no cumple con el requisito de la accesibilidad. Objetan cuestiones del interior de los micros. Bien. Quiero aclarar eso, sí, porque sí, sí, he sí, leído sí. otras otros comentarios donde se sostiene que todos los micros tienen que ser de piso bajo, y como dije al principio, eso es una cita de una ley que hace la Cámara al tratar un punto nuestro del agravio se refería a la resolución de la jueza donde había dicho que los micros de piso bajo no cumplían con la accesibilidad. Por lo tanto, vuelvo a repetir, en ningún momento se ha cuestionado la posibilidad de que circulen micros de piso alto con rampa elevadora, y en ese sentido la resolución a nuestro criterio se encuentra firme, porque la Cámara no puede modificar más allá de lo que piden las partes. Bien, bien, bien. Es difícil por ahí, porque son cuestiones técnicas, jurídicas. Trato de bajarlos a palabras comunes, pero bueno, no sé si quedará claro. Sí, sí, porque además hay otra cosa. Hay gente que, digamos, lleva mucho tiempo, muchas gestiones, este tema de la accesibilidad. Y empezó en el 2014. Claro. O sea, pues, cada vez que hay que hacer una presentación hay que empezar a leer los escritos del 2014 hasta hoy, porque es un juicio muy complejo. Sí, sí, sí, sí, es larguísimo. Y además de las instituciones, por allí también los concejales siempre meten la cuchara, y uno no comprende. Sí, me llama la atención porque la verdad es que quienes precisamente han criticado el fallo tuvieron la oportunidad también de hacerlo durante 4 años y no han tomado ninguna medida para garantizar la accesibilidad y el cumplimiento de la sentencia. Es más, las asociaciones tardaron 3 años y casi 4 en ejecutar la sentencia. Uh-huh. Por lo tanto, es llamativo que habiendo tenido esa posibilidad de que las asociaciones no ejecutó la sentencia durante el mandato de las autoridades anteriores, no hayan arbitrado las medidas para dar cumplimiento a la sentencia, teniendo esa posibilidad, ese aire que les dieron, y bueno, y que se cuestione ahora, cuando se toma la decisión de dar cumplimiento a la sentencia, se empiecen con cuestionamientos en contra de los mismos ciudadanos y ciudadanas, y resulta llamativo. Pero bueno, sí, son cuestiones que trascienden mi función, que es más técnica, ¿no? No, seguro, seguro. Pero bueno, sí, no deja de llamar la atención, porque uno dice, a ver, ¿de qué lado del mostrador está en estos en esta gestión? Es como elegir de qué lado. Y esto embarra un poco la cancha para la gente, porque decís, ¿cómo? Si era tan fácil, ¿por qué no lo hiciste? ¿O por qué unos sí y otros no? Realmente Es llamativo. Y además tenemos que estar todos del mismo lado del mostrador, porque es la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Yo creo que a lo sumo, bueno, uno de los concejales participó de la comisión receptora de bienes, que fue funcionario de la gestión anterior, activamente, no fue a la primera reunión, pero sí después fue a las segundas verificaciones y contrataciones de los micros que se hicieron en Buenos Aires. Yo creo que en esto, lamentablemente, se está utilizando de un modo que no beneficia a las personas que realmente necesitan utilizar los micros. Pareciera que algunas personas están contentas si se exigieran que todos los micros son de piso bajo, cuando en realidad eso va a traer un perjuicio para las personas con movilidades reducidas. ¿Por qué? Porque los micros de piso bajo no pueden circular en calles de tierra, no pueden circular en calles que no tienen cordón cuneta, no pueden circular en calles con desnivel. Solo lo pueden hacer los micros de piso alto. Si lo que pregonan algunos de los exfuncionarios o algunas personas con relación a que todos los micros tienen que ser de piso bajo, se llegaría a la semejante arbitrariedad de tener que dejar sin servicio a la gente que vive en calle de tierra o que vive en lugares sin cordón cuneta. Claro. Porque por esos espacios los micros piso alto no pueden trasladarse. Y si lo hacen, se rompen al poco tiempo. Porque las características topográficas de la ciudad hace que no lo puedan hacer. El único micro que puede transitar calles de tierra, calles que no tengan cordón cuneta, y a su vez ser accesible, que le permite el ingreso a las personas con movilidad reducida, son los micros de piso alto con rampa elevadora. Entonces, en pos de contrariar una decisión de gobierno, de dar cumplimiento a una sentencia, creo que no advierten la gravedad de lo que pregonan, que va en contra de los intereses de los usuarios de este sistema de transporte que tienen movilidad reducida. Bien, esperemos que se tome conciencia de esta situación. Esperemos fundamentalmente que quienes ocupan algún cargo público lo hagan desde la cuestión de el bien común, lo mejor para todos, y no que se use políticamente o para lesionar una gestión o un partido o lo que sea. Dios quiera que sea así. Doctora sí. Stable, ¿alguna otra causa en la que esté trabajando que implique algún riesgo para el municipio? Bueno, causas tenemos muchas activas, pero no están en situación aún de dictarse sentencia. Pueda yo decir que va a haber una afectación grave al patrimonio municipal o que pueda haber algún perjuicio para las arcas de la comuna importantes en estos momentos. Uh-huh. No tenemos algo inminente que nos haga pensar que pueda haber en lo inmediato alguna sentencia en contra de los intereses de la municipalidad y de los vecinos y vecinas en general, que son los que terminan pagando estos juicios. Estos juicios, sí. Porque en realidad el dinero sale de los vecinos, que esté por en estos momentos por fallarse. Uh-huh. Bien, todas maneras, la municipalidad usa todas las vías recursivas en pos de defenderse y no caprichosamente, en la medida en que tenga argumentos y que tenga fundamentos jurídicos lo hace, así que, pero no, en este momento no hay ninguna que inminente que nos pueda traer alguna algún dolor de cabeza inmediato. Muy bien. Y la municipalidad, ante otros actores, como fue en su momento el tema de las columnas, del uso de espacio aéreo, ¿tenemos alguna causa de esa índole? No. Por ahora no. No podemos recaudar de ninguna gran compañía, de ninguna internacional que nos vendría bien. No, en realidad sí se están llevando a cabo reclamos contra las empresas de telefonía celular por la falta de pago de tasa de habilitación de antenas. Uh-huh. No es por el uso del espacio aéreo, sino por la falta de pago de tasas por habilitación de control de antenas. se están llevando adelante juicios contra Movistar, Personal y Telefónica. Bien, bien. Ojalá que salga pronto, y ojalá que dejen una plata en la ciudad. Yo creo que sí. Doctora Steibel, muchísimas gracias por su atención. Favor. Un placer hablar con usted. Que tenga buen día. A disposición. Buen día.